Bueno, seguimos aquí en La Fresca Córdoba. Esto que estás escuchando es Musicón, ya sabes, la 100.4 FM, o también a través de la web www.lafresca.es. Arriba a la derecha en el icono Córdoba, pinchas y escuchas la mejor música de siempre y de ahora. Bueno, 11:30 de la mañana de este miércoles 3 de julio. Momento de presentarte a ella, a la guapísima Carla Armas, cantante y compositora asturiana, estudió en el Conservatorio de Gijón y Salamanca. Te invito a que entres en su web www.carlaarmas.com y disfrutes de toda su música, porque no solo compone para ella misma para cantar, sino que hace música para publicidad, anuncios, bandas sonoras de cortometrajes, largometrajes, documentales. Es decir, en cualquier momento estás viendo un vídeo, un anuncio en televisión y la música puede estar hecha por ella perfectamente y tú sin saberlo. Conócela, Carla Armas, www.carlaarmas.com. Y bueno, además sé que nos ha mandado un saludito, así que más que agradecidos aquí en Musicón. Y te dejo con ella, no me entretengo más. Ella es Carla Armas y su nuevo single, El Camino Hacia Ti. Todos los artistas, todas las canciones, La Fresca FM, la mejor música del planeta. Hola, soy Carla Armas y quiero mandar un saludo a todos los oyentes de Music On y un beso muy grande para mi compañero José Tena, al que deseo suerte con su nuevo disco. Se dibuja y deberías venir. Me presento ya que no nos conocemos. Diré que oigo maravillas de ti. Yo esperé ya mucho tiempo preguntando dónde estabas. Nadie supo decir. Y un puñado de ilusiones quedaron en los cajones esperando su fin. Hoy lo sentí, quieren salir. Hoy los viejos sueños saben que llegó su día, que por fin es su momento, pues escucha el pueblo como grita. Tú también lo sientes, Fresca FM. Bueno, y escuchabas a Carla Armas. Ay, nos ha dejado a todos un poquito melancólicos, un poquito nostálgicos. Impresionante el camino hacia ti. Como digo, impresionante la voz, impresionante la música. Y como digo siempre, cuando el vello se pone de punta, es que algo estás haciendo bien. Es buena música, sobre todo una buena letra. Y si lo juntamos ya, pues salen cositas como esta. Carla Armas, el camino hacia ti.